Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Y conocer bien la pava. Yo hicebo, no hice mate en mi vida. Me han dado un mate, sí. ¿Por qué no mate todo mundo? Todo. No, me gusta tomar mate a mí. Le acepto a alguno por aquí, me invito a mate, sí. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. No, yo qué te voy a decir. Yo le eché un poco de agua y un poco de hierba y azúcar y vaya la mierda, ¿viste? No hice mate en mi vida. Solo con la yerba en el mate ya estamos. Si no dejas de hervir el agua y no dejar de cebarlo para que no se enfríe la yerba. Mi preparación es esa, cuidar el agua y que no. Y poner la yerba en el mate nada más. Ya con la bombilla puesta, ¿no? Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Miren, yo vivo durante el verano en Villa El Dique y ahí tenemos enfrente la central nuclear. La verdad me gustaría no tenerla. Lo primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es el mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Si nos juntáramos Cañada Larga, Sur y Norte, sería otra manera de vivir. Si se ha sacado alambrado y corrales acá en Bajo el Molino, también se tienen que sacar en otro lugar donde está cerrado hasta el río. Lo que estábamos reclamando eran mejoras para las condiciones en las que aprenden nuestros alumnos. Mientras estalla el mundo, pone la pava. Todos los sábados de 10 a 13 por El Grito, FM 88.5. Hola, hola, muy buenos días. Nono, despierta el valle detrás de la sierra en este día sábado 4 de abril del año 2026, 10 de la mañana, pasaditas las 10 y 10 minutos, pasaditas ahora y pasaditos por agua en esta semana. Buenos días a mis compañeras que las tengo aquí enfrente. Sol Stancanelli, Florencia Pelacini. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, acá bajo el agüita, la humedad de este verano. No solamente de hoy. Sí, no solo. ¿Qué hace Flower? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, empapada. ¿Sí? O sea, ¿tenés goteras? No sabés lo que es. Sí, muchas, me di cuenta hoy. Pero no en mi casa, en mi auto. Me entró tanta agua en el auto, que es una cosa física. ¿Les pasó alguna vez? ¿Y sí. Cómo le hiciste con el taladro al piso, un agujerito? Ahora cuando salgo de acá lo voy a ¿O hacer. Estás con ¿Cómo la saco? Con el vaso. Están las aspiradoras que succionan. Dónde? No sabemos, es un misterio. Tenía todo cerrado el auto. Y entró solo de un lado. Es un misterio. No, a veces entra por el... Estaba bajo techo el auto. Nada, es una cosa, es un misterio sin resolver. Techo es raro. Sí. Sí, no, es rarísimo lo que me pasó, pero me pasó. Pues a veces los burletes se secan y te entra por esos pequeños. Tendría que. Pero y entró de un solo lado. Adelante a la derecha, el acompañante. Nada, es rarísimo lo que bueno, me pasó. Bueno, estás juntando agua de lluvia. Está sí, bueno. Y ahora me voy a regar. Ya tenés un buen recipiente. Sí, el auto sí. Entra un montón. Ah, si lo llenas. Olvídate. ¿Eh? No puede subirse nadie a ese auto todavía. Muy buen resorte. Yo tengo ese problemilla. Ajá. En el baúl. Sí. ¿Y por dónde te entras? Porque lo tuve que cambiar la tapa de baúl después de un choque muy extraño. Muy, muy extraño. Yo creo que... ¿Chocaste con una nave espacial? No, hubo pocos choques en el cual, por ejemplo, se ven involucrados 4 vehículos motor. Ajá. Un camión y 3 autos. Sí. En ninguno de ellos. En ninguno, pero en ninguno de ellos. Había personas humanas adentro. Nah, ¿cómo sí, puede ser? Y sucedió. Ah, yo me enteré eso sí. alguna vez. Bueno, fue increíble. Sí, sí. Fue en el pueblo allá mío de Los Hornillos. En Los Hornillos, sí. Y es que Los Hornillos como una montaña, literal. Claro. Este, los autos derecha, andan solos. Andan solos, sí. Chocan solos. Yo llegué acá en Punto Muerto, llegué hasta acá. Claro. Sí, desde así arriba. Así que, bueno, y tuve que cambiar la tapa del baúl y a, no sé qué colocamos mal. Ah, ¿la colocaste vos? No, no sé. No, solo puedo abrir y cerrar el baúl. Guardar y sacar cosas del baúl. Vi que tu llave está delicada. Bueno, pero no importa, vale, no vayamos. Lo que sí te quiero contar es que cuando pasaba en Punto Muerto por acá, ¿cómo está el río Chico? El río Chico y el río de los Sauces que estamos viendo por acá. Por favor. Tremendo la cantidad de agua. Muy sí, raro. Todo. Ayer creció muchísimo. Va, antes de ayer. Antes de ayer. Sí, antes de ayer. Y ahora de nuevo está bajando muy, mucha agua. Bueno, ha hecho estragos en otros lugares. Sí. La zona de Villalpina se llevó puesto un puente colgante. Pero como si fuese de papel, tremenda las qué imágenes. Y... bueno, en la sierra, ahí por la Seferina, una Mucurá también, que creció el arroyo y se llevó 2 autos. Estaban tapados casi hasta el techo de agua. Sí, sí. Toda una época extraña, ¿no? Sí. Estas son crecientes típicas de verano, diciembre, sí. enero. Venía escuchando. Pero en esta época yo no recuerdo. Venía escuchando un meteorólogo hablar en la radio porque no escuchaba yo grito cuando venía para acá. Estaba escuchando otra radio. Venía escuchando otra radio y hablaban de ese mito de qué pasa cuando llueve en luna llena. Que va a llover o toda la semana o todo el mes. Sí. Y hablaba de que no estaba respaldado científicamente, pero sin embargo, no. es muy probable. Que pasa, pasa. Que pasa, pasa. Entonces, preparémonos, porque esto. Sí. O sea, no sé qué largo. Entre tu baúl y mi puerta, no sé dónde vamos a llegar. Preparen pochoclo. Claro. Dicen que hasta que cambia la luna, si el ciclo inicia con agua, bueno, fuimos. Es con agua y si es con seca, será con seca. Igual usted vio que anoche fue, antenoche, que había llovido la noche anterior, antenoche sería, no sé qué día fue ese. El miércoles por la noche, decía que iba a llover todo el jueves, todo el viernes. Sí. Bueno, pero llovió tanto el miércoles que como que descargó tanto, y después salió un lunón. Sí, tremendo. Que ahí decía, che, pero va a llover y me está estrellado, mira la luna que hay. Bueno, capaz que con esta luna, mientras esté ahí arriba, no creo que llueva. Pero cuando se vaya a descansar, podemos tener agua. Y de hecho, tuvimos una tarde de ayer de verano, de mucho calor, que daba cuenta que algo más había. Sí. Bueno, sí. Lo de anoche. Ahí tenés. Bueno, pone la pava número 102. No, chicos, siempre se pelean por lo mismo ustedes. No se apongan, se peleen, porque yo no estoy seguro idea. Que es el 102. Yo porque es el tercer programa de este nuevo ciclo desde el camping municipal de Nono, pero arrancamos, y vos te acordaste, Sol, con el programa 100. Entonces, 100, 101 y 102. Yo te digo, nunca lo vi tan seguro a Francisco, te digo, Sol. ¿Viste? Sí, sí. No le quiero dar la razón adelante tuyo, pero nunca lo vi tan seguro. No me querés dar la razón, nunca. Nada, vos no. Ya no sé. No. Bueno, tenemos ya la primera invitada de hoy, muy tempranera ella, dando vueltas aquí por el camping municipal de Nono. En un ratito vamos a estar charlando. Es Liliana Marconi. Ella es delegada departamental suplente por la oposición de la UPC acá en el departamento San Alberto. Hoy, 4 de abril, que se cumplen 19 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba en un corte de ruta, en una movilización en la provincia de Neuquén. 19 años. Sí. Wow. 19 años. Así que vamos a estar recordando un poquito eso y vamos a ver en qué está la lucha docente hoy, 2026, en Córdoba y precisamente en Tras la Sierra. Bien. Una ventanita vamos a abrir ahora también para recorrer algún otro continente, algún otro lugar del planeta, a ver qué está pasando. ¿Viajamos en barquito? Cortito. ¿Viajamos en barco ahora? Yo creo que vamos a ir en un misil. En un misil, bueno, dale. Rapidito. De dale. Esos que esquivan cosas, ¿viste? ¿Sabés que quiero pedir un deseo? Dame. Quiero en mi vida una Gaby. Ajá. Una Gaby que me organice todo, que me asista. Ahí la tenés. ¿Entendés? Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Gracias por Muy tanto. Bien. Perdón por tan poco. Quiero uno, imagínate. Está lloviendo, ya te pone el piloto. Entonces, claro, te vas a bañar, sale con la toalla. Fantástico. Las botas. Las botas. Voy al auto, ya te seco el piso. Bueno, ¿qué más? La columna de deporte con Gapara Aguirre en este primer bloque. En el segundo bloque creo que vamos a tener invitada también. Tenemos una invitada, Analía Lata, que es artista visual, ceramista, compartiendo ahí un poco sus labores en el arte. Bueno, para el bloque, para la columna de Mujeres sí. en Resistencia, acá está buenísimo con alguien en vivo acá uh-huh. en el piso. Vamos a ver si nos podemos comunicar también en el transcurso del programa con Luciana, ¿digo bien? Sí. Luciana Allende, que es la hermana de José Gabriel, este jovencito de 26 años, que hace ya una semana atrás lo encontraron muerto en el río de los Sauces, ahí en la zona del balneario del camping Las Conanas, en Mina Clavero. Ayer hubo una movilización en Villa Cura Brochero, bueno, ahí pidiendo esclarecimiento de las causas de su muerte y, por supuesto, también justicia. Vamos a ver si nos podemos comunicar y charlar un poquito con ella. Bueno, algunas sorpresitas más, de acá hasta las 13 horas. Rodrigo Navarro Kiki, nuestro compañero, como todos los sábados, con su habitual columna de historia, recorriendo un poco lo que son las poblaciones de Tras la Sierra. Ya vienen las últimas dos columnas tratando con pueblos originarios. Vamos a ver que ya se mete en la época de la conquista, la colonia, ¿no? Aquí en nuestro valle. Y todo uh-huh. regadito con uh-huh. un poco de música. Bien, regado, estás hecho un poeta esta mañana. Pero es que el día acompaña. Vos sos un poeta, Francisco. El día acompaña. Qué día, ¿no? Para estar, ¿qué? Mirando una peli, comiendo... Sí, día sin choclo. Yo, por ejemplo, tomando mate, como ustedes, que las veo tomar mate. Estás en otra mesa. Y a mí no me llega. Estás en otra mesa. Nos separa una montaña, mirá, esta. Montaña de cuarzo. ¿Qué te, un cuarzo de 8 kilos de acá en la mesa, no lo había visto. Es una pirámide de cuarzo. Tremenda. A ver si nos estiramos un poco. Che, si hoy la auténtica mañana de otoño con este fresco. Sí. Si me puse un buzo. ¿Vos estás con buzo? Yo todavía no me lo saqué, ya tengo un poquito de calorcito, estoy entrando. Y ahora con ese mate vas a terminar de entrar en calor. Sí. Ya se había venido el otoño igual, ¿no? Sí, pero ahora tengo frío. Pero me encanta. Volvió el veranito. Siento que el otoño nos va a hacer muy bien a todos. Nos va a hacer muy bien. Sea. Momento de desprender, sí. Soltar, entrar en una mística, hoy me lo enterré mística. Pará. Hoy agarrate cuando caminás por el barro, no, porque sí, si claro. soltás mucho te va a dar trompa. Sí. Bajar hoy del barco sí. va a ser terrible. ¿Ya dimos los datos, los contactos? No, me sale la palabra. Eso estás, Flor, ahí, comparta. Voy a apelar a mi memoria, sí, voy a apelar. Capaz que digo el de mi casa donde me crié. A ver, te podés comunicar al 1557-0127. Muy bien. ¿Lo dije bien? Vamos. Sí, perfecto. Bien, bueno, ese es el número. Bueno, también tenemos un Instagram. Ah, wow. Ponen la paga en Tras la Sierra. Sí. Nos pueden seguir. Sí, es verdad. También pueden escuchar los programas post sábados. Sí. Así que. Ahí hay una lista de síganos. Difusión. Quien se quiera agregar nos avisa en donde. A veces los domingos, intentamos que sea el domingo. Uh-huh. Enviamos ahí los links a los tres bloques que tiene el programa para que lo escuchen en el momento que tenga tiempo y ganas. Uh-huh. Así que si quiera sumar, ahí nos manda un mensajito y le agregamos a la. Yo ni enterada que estamos en Instagram. Chicos, lo voy sí, a seguir ahora. Estamos en Instagram. Nos voy a seguir, y ¿cómo en digo? Facebook también, en el canal libre. No, Facebook ya no existe. No, está, claro, yo soy de Facebook. Boludo, ya está. Facebook es obsoleto. Mirá, no me gustó, nunca quise Facebook. Pero ahora, ahora soy en Facebook. Ahora transaste. Instagram. Como es, poné la no pava. Poné la pava. Lo que estoy yendo a seguir en este instante. Ponelo. Y también están las redes de la radio: Radio El Grito, Radio.elgrito, creo que es en Instagram. Y bien. El Facebook, ahí estamos como El Grito, a bien. Secas. O Radio El Grito, o El Grito, lo buscás, lo encontrás y nos compartís. Bien. Cosas. Acá llegan fotos de pavas, ¿no? En general, pero a mí me llegó una foto de una radio. Y mirá esta foto hermosa, esta radio. Quiero ver. Esta mañana. Esa es mía. Cállate, ¿vos tenés la misma? Es mira, la misma, no es la linda misma. Radio. Nah, te la robaron. Otra. Desde Los Molles es esta. Muy bien, desde Los Molles. De Paula. Hasta allá, Paula está escuchando. Muy bien, y escuchando por Ether, que es lo que más a mí personalmente me gusta. Sí. Quien tenga aparatos receptores de radio, FM, con antena, que se te dobló, se te inundó, no te funciona, la recibimos. ¡Apa! Sí. ¿Qué estás tramando? Las recibimos. ¿Estás tramando algo artístico? Un regalo. Nos la regalan. Ok. Sí. Las arreglamos y las vamos a sortear. para que toda la gente vuelva a escuchar radio en la radio, no en el, no, la escucho por la aplicación de no sé qué cosa, que cuando internet no sé qué, no, por la radio, escuchá por la aplicación, por la página si estás en otro lugar y no te llega por éter, claro. Pero si vivís en Tras la Sierra, poné el 88.5 y nos escuchá por antena. Me encanta. Tiene otro sabor. Totalmente. Se escucha distinto. Totalmente. Es como que llega antes también. Totalmente. Te enterás antes de sí. todo. Sí, totalmente. Sí. Salvo el delay que hay ahora en este momento. No, no mienta, porque hay un delay, bueno, pero es real. Sí. No, es real, es real. Terminó el programa ya. Parece listo, son gracias como las 10 y media. Gracias por todo. Voy a almorzar. Dijimos, esto bueno, es mi culpa, ¿no? Esto sí, es mi culpa. Es tu culpa. Es mi culpa, me voy, chau. Bueno, pero está buena tu culpa. Nunca me habían dicho que estaba buena mi culpa, gracias. Me ahorraste meses de terapia con eso. ¿Viste? Aguante. Vamos. Bueno, ¿les parece la primera canción sí. de la mañana y ya venimos para viajar un poquito? Dale. Dale. Bueno, vamos a escuchar un conjunto que tiene sus años, pero la canción está grabada no hace tanto. El grupo es de la República de Chile, se llama Quilapayún, y la canción La Rueda de la Fortuna la grabaron hace un par de años nomás. Yo no había nacido, seguro. No, es bastante actual. Ah, pensé que estabas... No, en serio, el conjunto es de los años 70, pero la grabaron hace poquito junto al cantautor chileno Nano Stern, se llama La Rueda de la Fortuna y dice así. Ciego es el hombre ciego, lo dicen sus dolores. Va por el mundo herido, inciertos sus amores. No ve que el día claro tiene una esencia oscura y que la noche brilla con sus estrellas puras. Naufraga con su barco en el mar del olvido y busca en el futuro lo que nunca habrá sido. No sabe que la vida, con buena o mala suerte, no existe sin su opuesto que la lleva a la muerte. Van y vienen los amores, tú mismo ya no estarás. La rueda de la se completa el ser con el no ser, lo bueno y su contrario, la guerra con la paz, la verdad y el error, lo eterno y lo fugaz. Y mira cómo llora ese desventurado que cree estar herido. Se detiene jamás. La rueda de la fortuna no se detiene. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. recalenta tu sueño, contámelo. Para romper el aislamiento. Mr. System, Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Arrancamos una rápida y cortita recorrida internacional y nos vamos al Caribe, porque en Cuba la solidaridad internacional y un barco ruso rompen el bloqueo estadounidense. Durante meses, el bloqueo estadounidense a Cuba se intensificó como nunca antes. Desde el 9 de enero, ni una sola gota de petróleo había entrado en la isla. Los generadores se detuvieron. Los hospitales funcionaron con luz de emergencia, los niños estudiaron a la luz de las velas. También los pacientes con cáncer esperaron en vano tratamientos que nunca llegaron. El pueblo cubano, sin embargo, resistió, una vez más. Pero incluso la resistencia tiene sus límites cuando se agota el combustible. En ese momento, cuando el asedio parecía fatal, la solidaridad internacional y Rusia aparecieron en el horizonte, no con promesas ni con discursos, sino con barcos. Primero fue el Granma 2.0 de la flotilla internacional Nuestra América, que partió de México con tres de ayuda humanitaria y organizado por activistas de 11 nacionalidades. Y luego llegó el Anatoly Kolodkin, un petrolero ruso con 730.000 barriles de petróleo, que desafió abiertamente el bloqueo estadounidense y contra todo pronóstico, contra la doctrina Monroe, contra las amenazas de Trump, llegó al puerto cubano de Matanzas. Mientras Estados Unidos intensificaba su presión, mientras Trump amenazaba con aranceles y prometía que Cuba fracasaría pronto, Moscú hizo lo contrario. Envió lo que más se necesitaba, combustible. El ministro de Energía ruso, Sergei Sivilov, fue claro. Declaró, estamos enviando ayuda humanitaria. Cuba se encuentra en una situación difícil debido a la presión de las sanciones. Rusia declaró públicamente que continuará ayudando a la isla independientemente de las amenazas. La Guardia Costera estadounidense tenía buques en la región, pero no recibió órdenes de actuar. Y Trump, en declaraciones a la prensa, admitió que el barco estaba autorizado por razones humanitarias. No nos importa que alguien traiga un barco cargado porque necesitan sobrevivir. Prefiero dejarlos entrar, vengan de Rusia o de cualquier otro lugar, porque la gente necesita calefacción. Ironía al máximo. El mismo hombre que juró estrangular a Cuba hasta que se rindiera, se vio obligado a permitir que Rusia rompiera su bloqueo. No por generosidad, porque no podía hacer otra cosa. Vamos para Palestina. La flotilla global Sumud iniciará un nuevo viaje hacia Franja de Gaza. La salida de la embarcación se desarrollará en el marco de una jornada de solidaridad pública programada del 10 al 12 de abril. Una nueva edición de la Global Sumud Flotilla zarpará desde el puerto de Barcelona en España el próximo 12 de abril con destino a la Franja de Gaza. Quienes organizan esta acción informaron ayer, viernes 3 de abril, que la misión trasladará una coalición humanitaria y política, perdón, una coalición internacional decidida a romper el asedio ilegal de Israel y a responder a la grave crisis humanitaria y política que sufre el pueblo palestino. Más de 100 embarcaciones y miles de personas de todo el mundo se unieron con el objetivo de entregar ayuda humanitaria directa, apoyar hospitales y respaldar a las comunidades palestinas en la Franja de Gaza. Esta misión surge como respuesta ante el fracaso sistemático de los gobiernos y el colapso de los altos al fuego, demostrando que la sociedad civil organizada decidió intervenir frente a la continuidad del bloqueo que asfixia al pueblo palestino. Profesionales de la medicina, construcción y educación de diversas nacionalidades coordinan esta acción colectiva que trasciende fronteras. La iniciativa funciona como una intervención estratégica que sincroniza la movilización terrestre con la defensa legal y la presión de la ciudadanía en distintos países, buscando visibilizar las privaciones y la violencia sistemática que soporta la población civil bajo ocupación israelí. A pesar de que la flotilla fue interceptada en alta mar el pasado mes de septiembre, la iniciativa logró generar un impulso global de solidaridad. En esta ocasión, el movimiento regresa con mayor fuerza operativa, reafirmando que la movilización popular y las donaciones a través de plataformas específicas son herramientas legítimas para defender la vida y la soberanía en Palestina. En paralelo, hoy, sábado 4 de abril, se va a estar realizando un festival con actuaciones de músicos de todo el planeta, mientras que mañana, domingo 5, se celebrará el acto político de lanzamiento previo a la partida de los buques. Recordemos, en septiembre no pudieron llegar a Franja de Gaza, la Armada israelí los detuvo en aguas internacionales del Mediterráneo. En esta ocasión van a intentar romper el cerco y arribar con ayuda humanitaria a las costas de la Franja de Gaza. El gran jefe del norte quiere comprar la tierra, dice venir con buena voluntad. Aunque sabemos, no busca amistad. We will consider his offer. Still we bear the cost. The rifles, the fire. La tierra no es mía, yo soy de la tierra. Todo es prestado, todo es sagrado. La tierra no es mía, yo soy de la tierra. Todo es prestado. Tudo é sagrado. Que corre, no es solo agua, es la sangre de ancestros, fluye en nuestros cuerpos. La tierra no es mía, yo soy de la tierra, todo es prestado, todo es sagrado. A terra não é minha, eu sou da terra. Tudo é emprestado, tudo é sagrado. De aí a venimos, e aí a volvemos. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua.